Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Panóptico Social Radio. Mi nombre es Luis Eric y les damos la bienvenida a este programa como todos los viernes a las 6 de la tarde, hora del Centro de México. Estamos con ustedes, Luis Eric Reynoso y... Y Ángeles Hernández. Hola, muy buenas tardes a ti, Luis Eric, y a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, como ustedes saben, en Panóptico Social pues hemos estado haciendo una rotación en los locutores y en esta ocasión pues es para mí un placer estar con Angie para hacer este programa. Y en esta semana fuimos a un evento que se llamó la Agenda Indígena, Evaluación y Desafíos, aquí en la Ciudad de México, organizado por la Cámara de los Diputados. Fue en la Avenida de Reforma. Y bueno, Angie, pues tuviste la oportunidad de estar allí y de ver un poco qué fue lo que hubo durante la primera jornada de actividades. Sí, Luis, fue un evento muy, pues muy interesante porque siendo organizado por ahí por la Cámara de Senadores, vimos que hubo participación de representantes de diversos pueblos indígenas de México y también por ahí dio una facilitación Tomás Rojo, el vocero de la tribu Yaqui. Sí, la verdad es que todo el equipo de Panóptico Social pudimos estar allí y es un evento interesante. Fue en un hotel de la Ciudad de México. Lo que se buscaba en esta agenda indígena es precisamente hacer un balance de lo que ha ocurrido durante estos primeros 3 años de gobierno de Enrique Peña Nieto y al mismo tiempo un balance de la legislatura que está pues prácticamente ya concluyendo, ¿no? Uno de los anfitriones fue el diputado Carlos de Jesús Alejandro, quien es secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, y bueno, hacer este evento que estuvo reclutando a gran parte, muchas de las expresiones indígenas que existen en México, pues la verdad se nos hizo un evento muy interesante el que Panóptico Social estuvo invitado allí. Sí, por supuesto pudimos escuchar las participaciones de diversos integrantes de los pueblos indígenas, por supuesto participaciones muy variadas y bueno, tal como dices, fue un análisis muy propio de cómo ha sido el gobierno de Peña Nieto respecto a los pueblos indígenas en estos 3 años, ¿no? Ya veremos cuál fue el balance respecto a ello. Así estuvimos algunas entrevistas, pero antes de empezar el programa, pues queremos invitarlos a que entren a nuestras redes sociales, que son Panóptico Social en Facebook y en Twitter, y ya hoy vamos a inaugurar nuestro Instagram, y desde luego las redes sociales de Radio Raíces, que en Twitter es Raíces Cederec, y en Facebook es Radio Raíces de F.net, al igual que su página web. Vamos a ir a una canción y regresamos en un momento. De sentir tu aroma reconocer. No apagaré el viento que me empuja, me alejaré. Estamos de regreso aquí en Panóptico Social Radio. Acabamos de escuchar a Julieta Venegas y la canción se llamó De Mis Pasos. Y bueno, Angie, pues ahora sí vamos a empezar con la parte más importante del programa, que es pues darle seguimiento a lo que se dio en esta agenda indígena, evaluación y desafíos. Estuvimos allí, como les comentaba, el equipo de Panóptico Social en el evento, y nos dimos a la tarea de entrevistar a algunas de las personalidades que estuvieron presentes. Por ejemplo, estuvimos con Carlos de Jesús Alejandro, quien es el secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Cámara de Diputados, y bueno, con él estuvimos conversando acerca de la importancia que tiene el hecho de convocar a este tipo de eventos y sobre todo cuál es el objetivo. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Y bueno, hoy hemos facilitado la convocatoria a esta reunión nacional de liderazgos indígenas que le denominamos Evaluación y Desafíos, pues primero para reencontrarnos, para converger en este espacio diversos representantes indígenas del país. De manera plural, de manera diversa, nos dimos cita, más allá de nuestras simpatías o preferencias político-electorales o religiosas, a compartir primero pues nuestras experiencias de lucha en los contextos y la problemática social en las que nos encuentra el movimiento indígena en cada una de nuestras regiones, de nuestros estados y desde luego también en el ámbito nacional. Y pues aprovechar también para hacer la evaluación de los avances que hemos tenido en el ámbito internacional, sobre todo cuando es donde hemos encontrado avances sustanciales en cuanto al reconocimiento de nuestros derechos de una serie de instrumentos jurídicos en este ámbito, como el convenio 169 de la OIT, como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y también a propósito de que recientemente tuvo lugar una reunión de alto nivel en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, que fue la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, donde los Estados Nacionales, junto con los representantes de pueblos indígenas del mundo, pues realizamos una evaluación en cuanto al nivel de instrumentación de la misma, respecto a los compromisos que los Estados Nacionales hicieron al adoptar esta declaración. Y bueno, a partir de esta reflexión, de este análisis, de esta retroalimentación, de este recuento también de luchas que cada uno está haciendo en sus regiones, coincidir en la necesidad de buscar una gran convergencia nacional, de buscar una gran alianza nacional, de construir un espacio de articulación y de interlocución nacional que hace falta, pues a partir de nuestra agenda común, más allá de las posiciones políticas, ideológicas, religiosas y de las organizaciones locales, regionales, estatales o nacionales, pues hay una agenda común, ¿no?, que está relacionado justamente con el reconocimiento y vigencia de nuestros derechos y desde luego que tienen que reflejarse en un marco jurídico, ¿verdad?, en el ámbito nacional y en los ámbitos estatales, y que también tiene que reflejarse en la generación por parte del Estado mexicano en políticas públicas, programas y acciones, ¿verdad?, respecto a los derechos políticos y al desarrollo de los mismos, ¿no? Yo creo que estamos en una coyuntura ideal de poder en verdad hoy rearticularnos en esta gran convergencia nacional, en construir un espacio plural, en construir una coordinación nacional plural con todas estas luchas que están en todos los estados, porque pues hay problemáticas, ¿verdad?, hay demandas comunes, y es ideal, creo yo, en el contexto, porque bueno, estamos a la mitad de un sexenio que se supondría ya debieran existir avances sustanciales respecto a los compromisos pues presidenciales que hicieron, contemplados por ejemplo en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Sectorial de Desarrollo que elaboró la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en este balance también que el propio Comisionado para el Diálogo con Pueblos Indígenas de México realizó, ¿verdad?, con todas las problemáticas que existen en el territorio nacional, no solamente relacionados con la problemática agraria, sino también con los temas de el crecimiento de la industria extractiva que está atentando contra las tierras, contra los territorios, con los conflictos sociales, religiosos que existen, ¿verdad? Desde esta también perspectiva que nos hizo el director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, responsable de la política pública para no solo preservar, sino fortalecer las lenguas indígenas también. Creo que es oportuno también porque estamos Entonces, a mitad de un sexenio, que se puede hacer un recuento, ¿qué tantos avances ha habido? Hasta ahora el recuento es negativo. Entonces hay una hay un contexto, hay una coyuntura ideal, porque obviamente también hay un resultado negativo, pues porque también el movimiento indígena no hemos tenido la capacidad hasta ahora de articularnos, de rearticularnos y de generar una gran convergencia nacional y en consecuencia una gran movilización nacional que propicie la interlocución y la negociación con el Estado mexicano. Y bueno, también coyuntural, porque estamos a punto de que fenezca ya esta legislatura actual, porque inicie otra. Obviamente, cuando inicie una nueva legislatura también se abren perspectivas, ¿verdad? Pero estas perspectivas se van a lograr también en la medida que seamos capaces de colocar la agenda indígena en el poder legislativo. Esta coyuntura es ideal y también porque han ocurrido una elección intermedia prácticamente en la mayoría de los estados del país, pues donde los pueblos indígenas nuevamente en este derecho a la representación política siguen excluidos, siguen invisibles, y solamente es el interés y la lucha partidista pues las únicas vías de acceso a los espacios de representación política. Es lo que nos comentó Carlos de Jesús Alejandro, diputado federal, y bueno, además de que nos platicó cuál es el objetivo del evento, también nos planteó en qué momento se encuentra la agenda indígena, ¿no, Angie? Sí, me parece muy oportuno lo que comenta Carlos de Jesús. Por supuesto, me parece que los pueblos indígenas tienen una agenda en común, pero también es muy cierto que el movimiento indígena no ha logrado articularse a nivel nacional. Sigue, por supuesto, necesidades hay muchas y se jala para diferentes lados. Entonces, lo que dices es muy muy muy propio. Se requiere platicar, tener una interlocución, generar esta articulación a nivel nacional. Sobre todo que el objetivo del evento es precisamente la reunión de esas expresiones, ¿no? Al darnos cuenta que estamos después ya de un proceso electoral pues bastante accidentado, creo que el realizar este tipo de eventos lo que están buscando es generar esta unidad que tanto se ha buscado en el tema de asuntos indígenas. Es por eso que me parece importante que se hagan este tipo de eventos, aunque ya me parece también que En el ámbito político electoral, lo que vimos allí muy probablemente tenga que ver con una especie de reparto electoral. Me dio esa impresión, aunque había pues pluralidad en cuanto a las expresiones políticas que allí se reunieron, muy probablemente también se esté buscando al corto plazo el acceso a alguna candidatura o algún apoyo con los nuevos diputados que vayan a entrar. Por allí había también, entre las personalidades que se dieron cita a la agenda indígena, evaluación y desafíos, bueno, pues presidentes municipales electos. Es decir, creo que estaban ahí en un proceso de transición de hacia dónde puede ir el asunto de los temas indígenas en esta nueva legislatura, ¿no? Como bien mencionó el diputado Carlos de Jesús Alejandro, la verdad es que Enrique Peña Nieto hasta el momento no ha cumplido con el Plan Nacional de Desarrollo y sobre todo que sigue esta cuestión de invisibilizar a las comunidades indígenas de nuestro país. Sí, un poco pensando en lo que mencionas, también el diputado lo dice, ¿no? Los pueblos indígenas siguen estando en su gran mayoría excluidos de la representación política y en este sentido pues me parece muy lógico que busquen aliados dentro de la política institucional electoral. Por otro lado, por supuesto, el balance hacia el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue siendo negativo. La deuda histórica con los pueblos indígenas continúa y incluso se va acrecentando, pensaría yo, no solamente porque se les ha invisibilizado, porque se les sigue discriminando, sino incluso porque están siendo despojados de sus territorios, de sus bienes comunes, como son bien llamados. Y bueno, ¿qué te puedo decir al respecto? Sí, es importante que nos plantee Carlos de Jesús Alejandro en qué momento se encuentra la agenda indígena, ¿no? Y también por eso mismo le preguntamos a Julio Atenco Vidal, quien es presidente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra Songólica de Veracruz y miembro del Movimiento Indígena Nacional, cuáles son las impresiones del evento y qué tipo de personalidades se dieron cita ahí. Me llama la atención primero la diversidad, porque veo gentes que políticamente militan en el PRI, organizaciones nuevas que probablemente tienen vínculo con el Estado, pero que se sienten defraudados, me imagino. Eso enriquece la representatividad de este evento. Por lo visto, todos venimos con el hambre de la unidad. El problema es cómo se logra esa unidad. Y digo porque es antes de este evento nunca se había reflexionado sobre la necesidad de que el Movimiento Indígena Nacional contase con un proyecto de nación. Y eso podría ser lo trascendente, que de aquí emane un nuevo esfuerzo de unidad. Bueno, en principio parece que queda claro que en el movimiento indígena las ideologías nos dividen. Esa es la historia al menos del 95 para acá, con el EZ. Hay organizaciones que hasta el presente, por lo que veo, no se atreven a cuestionar la actitud hegemonista del EZ. Y es muy importante hacerlo, porque eso es justo lo que no se debe repetir. El movimiento indígena no puede ni debe ser hegemonizado por ningún grupo ni organización, por muy importante que sea. Y la mala experiencia del 96 al 2001 es que el EZ quiso ir como organización política adelante, adelante, hegemonizando el pensamiento, la ideología. La otra experiencia es de que en el movimiento indígena no hay ideologías, no debe haber ideologías, o sea, debe haber filosofía, interpretación de la vida que recree la cosmogonía, ¿no? La visión del mundo, la naturaleza, el hombre, la sociedad, tiene fronteras muy estrechas. O sea, no debe haber ideologías que rijan al movimiento en su conjunto. Obvio que las ideologías deben existir, pero son parte de, ¿no? Son parte, claro. ¿No? Pero no deben dominar. ¿Por qué? Porque los pueblos son diversos, son sociedades, no son organizaciones. Entonces, y como sociedad, pues existe una pluralidad de pensamiento. Y la virtud de los pueblos históricos es que han logrado poner en el centro el interés común, subordinado a los intereses particulares. Eso fue lo que nos comentó Julio Atenco Vidal, además de decirnos quiénes eran los que estaban allí, quiénes fueron los que atendieron a la convocatoria realizada por Carlos de Jesús Alejandro. También nos dio un punto de vista muy interesante acerca de las ideologías y sobre todo de la hegemonía ideológica que se ha dado en el movimiento de pueblos indígenas por parte del EZLN, del cual ya hemos hablado aquí en esta emisión de Panóptico Social Radio. Sí, vaya, es muy interesante lo que nos comenta Julio Atenco. Por supuesto, en algún momento puede causar polémica, ¿no? Yo creo que al interior del movimiento indígena hay muchos pueblos y organizaciones que han seguido muy de cerca, que han acompañado al ejército zapatista, pero por supuesto, hay quienes también, justo como Atenco, piensa, el señor Atenco, no hablo del pueblo de Atenco, piensan de pronto que pues habla él de una hegemonía que en la que se ha instalado el ejército zapatista, ¿no? Sobre todo que lo que menciona es muy claro, dice, hay quienes todavía están aquí y no se han atrevido a cuestionar lo que ha hecho el EZLN. Es muy importante porque desde el punto de vista que él lo plantea es que toda la discusión alrededor de los pueblos indígenas ha girado alrededor de lo que dice el EZLN y sobre todo pues su principal representante, que es el subcomandante Marcos, que bueno, a últimas fechas ya vemos que está prácticamente retirado de todo el movimiento, pero dejó a sus más cercanos colaboradores, ¿no? Hay incluso otros que se han quedado ya en la lucha y sobre todo que esa misma hegemonía se ha traspasado también a otros ámbitos, a otras esferas de la sociedad, porque precisamente pareciera ser que en muchos de los escenarios en los cuales se muestra esta problemática, siempre sale el EZLN. ¿Y qué dijo el subcomandante Marcos? ¿Y cómo se expresa? ¿Y por qué habla así de los indígenas? Es decir, Hacia afuera parece que la única voz que se ha levantado para exigir los derechos de los pueblos indígenas es la del subcomandante Marcos, y que estamos viendo en este caso muy claramente cómo no todas las expresiones de pueblos indígenas se han sentido identificadas con este discurso. Sin embargo, Luis Eric, fíjate que, no sé, me parece, y es mi absoluto punto de vista, creo que si bien el EZLN puede tener, y Marcos, por supuesto, puede tener sus puntos criticables en cuanto a protagonismo se refiere, creo que no recae toda la responsabilidad directamente en ellos, ¿no? Creo que una de las iniciativas del movimiento zapatista era volteen a ver a los pueblos indígenas, no solamente a quienes conformamos el ejército zapatista. Y de pronto, a nivel medios y a nivel opinión pública, la atención siempre ha estado centrada en el zapatismo y no ha girado hacia otros pueblos indígenas, la cual, creo yo, era una de las iniciativas de los zapatistas. Y bueno, pues creo que este momento es importante porque a nosotros, como Panóptico Social, pues nos da pie para que les recomendemos que vayan a la tienda de iTunes y ahí descarguen nuestro podcast. Todas estas emisiones están allí. Si ustedes buscan en la tienda, la pueden descargar y buscar el episodio donde hablamos de los 21 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Igualmente esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales, que son Panóptico Social en Facebook y en Twitter. Pero bueno, mientras ustedes nos hacen llegar sus comentarios, nosotros vamos a ir a una canción y regresamos en un momento aquí a Panóptico Social Radio. Estamos hablando acerca de la agenda indígena, evaluación y desafíos. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Panóptico Social Radio. Acabamos de escuchar la canción de Clap con Nortec. Y bueno, seguimos hablando de la agenda indígena, evaluación y desafíos aquí en Panóptico Social. En esta ocasión, pues vamos a escuchar a Mario de Jesús Pascual, quien es indígena mazahua de la comunidad de San Lorenzo Cuautenco del municipio de Almoloya de Juárez. A él le preguntamos cuál es el objetivo que tienen el hacer esta reunión. Y sobre todo, ¿qué es lo que están buscando en esta reunión? Vamos a escuchar lo que nos dijo. El reclamo es de que desde el siglo XVI fuimos como poblaciones nativas, poblaciones originarias, fuimos despojados de todos nuestros sistemas de organización. En el proceso de las legislaciones era adaptar a estas comunidades a las legislaciones nacionales, ¿no? Y no es hasta la década de los 70, 80, 90, en que con mayor auge en, aquí en este país empieza a hacer reflexión, movilización y a tratar de dialogar con el Estado-Nación al tú por tú. Pues es hasta el 91, 92 en que por primera vez se reconoce la existencia de los pueblos indígenas en México, ¿no? Se ha venido avanzando, pero no en el marco jurídico del cual nosotros aspiramos, ¿no? Estos foros nos permiten proyectar que habemos personajes de las comunidades indígenas, ¿sí? Que tenemos interés en que esto se respete, ¿no? En que esto se promueva. Eso es lo que nos mencionó Mario de Jesús Pascual con respecto a cuál es el objetivo de la reunión, porque uno de los principales objetivos que tenía es el de generar un proyecto indígena de nación, es decir, algo a nivel tanto legislativo como a nivel de gobierno y de reconocimiento de los derechos indígenas. Por ahí ya tuviste oportunidad de checar una parte de la propuesta que se hizo, ¿no?, en ese proyecto de nación. Sí, un poquito. Fíjate que estaba revisando y pues básicamente hablan de un estado idealizado que vaya, tendría que ser el estado que existiera en este preciso momento, ¿no? Entonces hablan de un estado donde se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas, más bien, que se reconozcan los pueblos indígenas como sujetos de derecho, ¿no? Entonces, de pronto eso es un poco triste, por un lado, porque, bueno, así debería ser y no solamente imaginarlo, ¿no? Y bueno, también le preguntamos de qué sirven estos foros, si realmente tienen utilidad el realizarlos. Estos foros nos sirven precisamente, o estos espacios de interlocución, nos sirven para hacer unidad, hacer eco, sentarnos con algunos representantes que tienen que ver o tienen una relación entre el gobierno y la voz de los pueblos indígenas, como es el caso del comisionado, ¿no?, que hoy asistió, ¿sí?, el comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas en México, y el cual fue nombrado por el Ejecutivo Federal, ¿no?, o sea, el presidente de la nación, ¿sí? Entonces, algunos nos fallan, por ejemplo, que se tenía contemplado hoy en la agenda estar el representante de Relaciones Exteriores o el representante de la Institución de Pueblos Indígenas en México, la CDI, ¿sí? Entonces, lo cual indica que no es fácil sentarse a dialogar con el gobierno. Ahora escuchemos a Margarito Ruiz, quien es Maya Tojolabal del estado de Chiapas, lo que nos comentó durante la Agenda Indígena, Evaluación y Desafíos. Como ya se dijo, de 30 años de movimiento, 40 años de movimiento, hay avances importantes tanto a nivel internacional y nacional. El asunto es que no logra aterrizar. El Estado mexicano, con la estructura institucional que tiene, no les interesa impulsar. El movimiento indígena no tiene una fuerza para empujar. Entonces existen textos, pero en la mayoría de los casos letras muertas. Con esto, la preocupación que hay ahora, hay condiciones de que inicie un nuevo proceso, una nueva etapa del movimiento indígena, aprovechando la coyuntura. La estructura de las fuerzas políticas en el país están en crisis, los partidos políticos están en crisis todos, la sociedad misma está en crisis. Entonces es el momento que los propios pueblos indígenas, los movimientos locales, movimientos regionales vuelvan a levantarse, vuelvan a encontrarse, vuelvan a dialogar y vuelvan a acordar a retomar el proyecto. Hay condiciones ahora de evaluar dónde estamos, qué falta y por qué lo que tenemos no se lleva a la práctica. Es una parte responsable directamente de los pueblos indígenas, porque al parecer estamos esperando que el Estado mismo lo eche a andar, que no lo va a hacer nunca, y ninguna otra fuerza política si no son los propios pueblos indígenas. Yo voy a insistir de que la movilización indígena nacional, no 100,000 indígenas que se mueven en todo el país en la misma hora, la misma fecha, en todos los rincones, en todas las carreteras, México va a temblar. Entonces hay condiciones, hay posibilidades, sin ponerle tiempo, meses o un año, simplemente hay que acordar de iniciar este proceso, levantar los que están dormidos, porque no están muertos, que echarle agua fría o agua de chile para que se despierte y se levante y se ponga a trabajar. Entonces, pueden haber textos constitucionales, ¿cómo lo implementa si no hay una ley secundaria? Pueden haber textos que reconozca autonomía, derechos. Derecho a la consulta. Derecho a la consulta, del usufructo de las tierras, de los recursos naturales, pero no tenemos el instrumento para aterrizar. Entonces, eso es la armonización, es decir, ¿qué tenemos, cómo armonizamos y cómo aterrizamos? Y la lucha sigue. No quiere decir que con eso, pues muchas gracias, por bendición de Dios ya resolvieron los problemas. La sexta circunscripción no está, el reconocimiento de las estructuras tradicionales de los pueblos no está. O sea, todo es son varios asuntos que de repente se avanza, pero texto muerto y tenemos que aterrizarlo en la práctica. Eso es parte de lo que nos comentó Margarito Ruiz, quien es Maya Tojolabal del estado de Chiapas, que es en dónde están los pueblos indígenas y qué acciones van a tomar. Justo en este análisis de en qué punto se encuentra la discusión del tema indígena y con estos proyectos que presentan, pues se hace una crítica al estado actual, se hace también una reflexión de a dónde puede ir y han surgido ya distintas propuestas, ¿no? Pero en este caso preciso de Margarito Ruiz, lo que nos comenta es que este tipo de acciones no van a venir del gobierno si los interesados, que en este caso son los pueblos indígenas, no se organizan, y creo que es ahí el principal reto, la organización de todos los pueblos indígenas allí. Luis Eric, ¿te imaginas una movilización nacional indígena como de la que nos habla Margarito? Es decir, él habla de 100,000 personas en esta movilización. Por supuesto, creo yo que podrían ser muchísimo más. No puedo imaginarme el impacto que tendría. Pero por otro lado, bueno, me parece demasiado complejo porque lo hemos visto y lo hablábamos también a lo largo del programa. El movimiento indígena no es homogéneo, ¿no? No solo por la diferencia de necesidades e intereses, sino por las ideologías políticas, por las cosmovisiones, por los modos de accionar. Por supuesto que hay puntos de encuentro, pero me surge la duda, ¿no? ¿Por dónde se debe empezar a construir esta unidad del movimiento indígena nacional, ¿no? ¿Cómo se le hace? ¿Cuáles son los primeros pasos? O si es que esos pasos ya se dieron, entonces, ¿qué es lo que sigue? Efectivamente, creo que estamos ante esa, pues es una alternativa, ¿no? De alguna forma, Margarito, lo que nos quiere dar a entender es que la representatividad, el número de personas, mejor dicho, que son de los pueblos indígenas, es un número muy grande y que necesitan y deben ser atendidos porque definitivamente representan un gran número de personas que en una movilización como en la que él plantea, bueno, desde luego puede haber consecuencias. Pero qué mejor que preguntarle, por ejemplo, en este caso de los atropellos a los derechos de los pueblos indígenas. Hablamos con Ernestina Ortiz Peña. Ella es Ñuju del estado no tengo bien el dato, pero ella es otomí. Ella lo que nos dice es que están en un proceso de resistencia, de lucha por su territorio. Vamos a escuchar lo que nos dijo Ernestina. Bueno, nosotros ahorita estamos pasando una resistencia de lucha por el territorio. Entonces nosotros en nuestro territorio, por la riqueza que tenemos de bosques y porque estamos cerca de las tres grandes ciudades que son Toluca, Cuernavaca y Distrito Federal, nosotros primero fuimos despojados. Hoy hacíamos un análisis, un balance de lo que está pasando con nuestros pueblos de nuestro territorio. Bueno, primero se nos despojó todo el del Cutzamala, que conocemos todos, que abastece la Ciudad de México. Primero se nos quitó toda nuestra agua de toda la región del Alto Lerma, en nuestros pueblos. Ahora está no solamente ese atentado, sino ahora nos quieren privatizar el agua, uno. Lo otro es el despojo de los territorios. Acaban de dar un decreto por el caso del Alto Lerma, en donde vienen las autopistas, ¿sí? Y ahí, bueno, queriéndonos partir en dos y pasando por nuestros cerros, que inclusive son cerros sagrados. Hoy se está llevando una resistencia de pueblos, de varios pueblos que estamos ahorita, para defender ese territorio. Pero bueno, la vemos muy difícil. Ahorita nos acaban de dar un decreto que saca el presidente, en donde, bueno, es la expropiación. Aún así decimos que no vamos, bueno, los pueblos que se están uniendo, que no se va a dejar el territorio, que posiblemente hasta muertos haya, pero que se va a defender el territorio, porque es nuestra vida, es acabar con nuestra cultura y con todo lo que nosotros representamos. Eso es lo que nos comenta Ernestina, es un escenario catastrófico el que nos presenta, ¿no? Lo que nos está poniendo aquí sobre la mesa es decir, Peña Nieto, además que no ha cumplido, además todavía viene y quiere expropiar nuestros territorios que hemos habitado por mucho tiempo. Habla también de los cerros que son parte importante de su comunidad otomí y que definitivamente están cometiendo un atropello porque quieren precisamente generar una carretera que cruce por su comunidad. Entonces, en este caso lo que podemos ver es que siguen siendo los indígenas parte del gobierno, vistos por parte del gobierno como algo que no tiene importancia y que en cualquier momento pueden atropellar sus derechos y en este caso pues despojarlos de sus tierras, Angie. Sí, bueno, Luis Eric, la realidad es que el despojo de tierras, territorios y bienes comunes pues es sistemático, ¿no? En realidad es una política de Estado. Aquí Ernestina nos está hablando de Xochicuautla, ¿no? Nos está hablando del reciente decreto presidencial que expropia la región de Xochicuautla, que, bueno, en realidad lo que va a hacer es apropiarse de los cerros para que cruce la famosa autopista México-Toluca, ¿no? Exactamente. Entonces, ya con esto que nos menciones, ya nos queda claro que es del Estado de México. Se me olvidó, sí. Es que aquí en las notas se me fue el detalle. Pero bueno, también le preguntamos a Ernestina qué opina de este tipo de foros. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Sí, primero hay que aplaudir que nos hayan convocado, porque algunos no nos fuimos a dormir, no nos fuimos a descansar, seguimos en las luchas todavía, por la problemática, claro que no es la misma problemática que tenemos unos y otros, pero sí hay que ver que es necesario y es urgente por todas las reformas que nos están afectando y que nos van a afectar a todos, ¿sí? Yo decía urgente desde la primera vez. Creemos que todo lo que se haga ahorita, todas las alianzas, todos los foros, las convocaciones, y que hoy los que en algún momento nos fuimos a dormir, que sea, volvamos a tomar la propuesta que ya se tiene, porque nosotros tenemos propuesta política, ya está una propuesta. Entonces nosotros empecemos a hacer alianzas con todos los sectores, es importante, ¿no? Bueno, eso fue lo que nos comentó Ernestina de la importancia de este tipo de eventos. Y bueno, como comentó que no se fueron a dormir, bueno, pues sí, porque digo, a lo mejor en algunos otros foros se da este tipo de actividades, que sabemos que van unos ahí muy ceremoniosos a los foros, pero a la mera hora están durmiendo, no ponen atención a lo que se hace. Y bueno, para comprender mejor cuál es el problema de los pueblos indígenas actualmente, le preguntamos al sacerdote maya Luis Na que nos dijera ¿cuál es su perspectiva que afrentan actualmente los pueblos indígenas de México? Aquí se encuentra la pluralidad, tanto étnica como de ideas, como de idiomas. El problema de los pueblos indígenas de México no son leyes. ¿Por qué no son leyes? Las leyes están allí. El problema de los pueblos es justicia. ¿A mí de qué me beneficia que en ese edificio enfrente hay un hospital del primer mundo si jamás voy a recibir atención allá? No tengo para pagar, es más, se cotiza en dólares. ¿De qué me sirve el otro edificio que es una universidad del primer mundo? ¿De qué? Si mi hijo jamás va a ir allá por su alto costo. El gobierno si tiene la voluntad de integrarnos a este tren del desarrollo, es necesario becas muy fuertes que no te dé risa, para que te dé para comer y te dé para tu hospedaje, para que nosotros nos capaciten. ¿Con qué fin? Una vez que nosotros seamos una obra calificada, entonces nuestra calidad de vida va a mejorar. Pero mientras el gobierno traiga gente de distintas partes del mundo, hablo de donde vengo, a hacer las labores en vez de capacitarnos, siempre vamos a tener una marginación. ¿Por qué una marginación? Porque al ser muy baja mi educación, no soy mano de obra calificada. Pues he escuchado los discursos de mis hermanos, es un poquito más agresivo. ¿Qué quiere decir? No que vayamos a voltear coches, camiones, incendiar, no. Agresivos en el sentido de que vamos a pasar de las palabras a los hechos. Que una vez que hayamos firmado ese documento, nosotros vamos a tener una asistencia mutua apoyando en la brujería del hombre blanco. ¿Por qué la brujería del hombre blanco? La magia de las comunicaciones. Si algún pueblo del estado X, vamos a hablar de Chihuahua, que está muy lejos de nosotros, es agredido, inmediatamente nosotros, en nuestro lugar de origen, ya lo sabemos. Entonces, en nuestro lugar de origen, manifestarnos, como lo dijo, no es descabellado lo que dijo el otro señor, con nuestra música. Con el canto de los teponastros, de los tungules, de los zacatanes, del caracol, no vamos a lograr la atención del país, señor, sino que la atención del mundo, porque se daría algo único jamás visto. Pues también un escenario que nos plantea el sacerdote maya Luis Ne, que es el problema de los pueblos indígenas, y prácticamente se concentra en uno solo, que es la discriminación y la falta de equidad en las oportunidades, ¿no? Habla del acceso a la educación y del acceso a la salud, que han sido de los temas que se han estado discutiendo en el gobierno federal en la actualidad. Sí, vaya, la verdad es que yo con lo que más me quedo del sacerdote maya es que, no ahorita, pero durante el evento, él decía, ¿no? El gobierno y los empresarios nos succionan la savia de la vida. Hablando un poco respecto a este despojo, la construcción de grandes compañías hoteleras ahí en territorios mayas. Y bueno, me encanta que él habla de que se van a reapropiar de la brujería del hombre blanco, ¿no? De hacer uso de las tecnologías para seguir creando esta unidad entre el movimiento indígena nacional. Claro, es uno de los puntos importantes que finalmente hubo consenso, es en el uso de la tecnología y de los medios de comunicación, sobre todo de internet. Y precisamente hablando de esas condiciones que existen, le preguntamos al sacerdote Luis Ne si nos podría decir si esas condiciones existen para que se dé la unidad de los pueblos indígenas actualmente. Esto fue lo que nos dijo. Las condiciones están dadas desde hace tiempo, lo que pasa que nosotros somos apáticos. Las comunicaciones, la tecnología es un arma, siempre y cuando sepa uno guiarse. Porque nosotros como pueblo, yo en lo particular, hasta hace 10 años ni soñara asistir a un evento de estos. Viví dentro de un mundo lleno de espiritualidad, no me importaba que quemen a mis hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que no me interesaba en esta parte porque no había yo llegado a cobrar conciencia. Pero luego un buen día despierto y me doy cuenta, si todo esto que nos hace, que se nos arrebata la espiritualidad, que es nuestra esencia como ser, y si callo, Señor, con todo respeto de ustedes, soy cómplice de ello. Los jóvenes se ubiquen bien o mal, es nuestro trabajo guiarlos. Y si no estamos haciendo nuestro trabajo, entonces ¿para qué me voy a asustar de ellos si es nuestra obra? Nosotros lo construimos. Si no logramos meterles en la cabeza que nuestra esencia como pueblo es conservar nuestros usos y costumbres, la lengua, por ejemplo. Usted, ningún pueblo, ninguna civilización puedes alcanzar a comprender su esencia como ser si no comprende su lenguaje. ¿Por qué? Porque en la lengua de todos los pueblos está su esencia como ser. Entonces, si nosotros no nos entendemos, no vamos a comprender lo que sucede. Es algo interesantísimo lo que nos menciona el sacerdote maya Luis Ne, porque si bien en las anteriores entrevistas que escuchamos aquí en Panóptico Social Radio iban enfocadas a la crítica hacia afuera, a decir es que el gobierno, es que los apoyos, es que nunca nos hacen caso y por eso estamos buscando la unidad, aquí el sacerdote maya sí dice, bueno, vamos a ver las condiciones en las cuales nos encontramos. Y prácticamente mucho también del problema no está afuera, sino que nosotros mismos no hemos tomado la conciencia, ¿no? En sus propias palabras, no han despertado hacia esa conciencia que les permita luchar por la unidad y por el reconocimiento de sus derechos. Vaya, me parece que él hace una crítica, pero también una invitación al interior del movimiento a seguir trabajando hacia adentro, ¿no? A seguir fortaleciendo esos lazos de unidad entre la diversidad de pueblos indígenas que hay en México, pero también seguir formándose y seguir aprendiendo y seguir compartiendo unos con otros, sobre todo para aprender de las necesidades de los demás, de las acciones de los demás, y bueno, ir construyendo, ir caminando, ir tejiendo un poquito en torno a las necesidades que tienen los pueblos. Y ojalá que nuestro auditorio y asimismo los jóvenes, no solamente de los pueblos indígenas, sino de todo México, puedan tomar esa conciencia precisamente para generar que la agenda indígena pueda tener una mayor repercusión en el tema legislativo. Por eso, en esta última entrevista le preguntamos a Benito Hernández González, quien es Mazahua del Estado de México, ¿cuáles son las leyes que al día de hoy les han dado reconocimiento como pueblos indígenas? Escuchemos a Benito Hernández, quien nos comentó lo siguiente. Estamos apareciendo en la Constitución, en la Constitución mexicana en el artículo 2, y a partir de eso se han creado otras leyes como la ley de lenguas indígenas, ¿no? Ya lo manifestaron también, y otras en donde ya nos contempla. Mientras no nos damos a conocer para la nación o para las personas que no nos quieran reconocer, pues no nos van a ver. Ahí estamos, pero no somos visibles porque no aprovechamos los medios de comunicación que existen actualmente. Tenemos una red, en una reunión de estas difundimos, y todo mundo que lleve, no sé, 4 o 5 ejemplares, porque cuando, o sea, tenemos la mentalidad de que si aparece en la radio, en la televisión o en la prensa escrita, existe. Si no, no. Ajá. ¿Por qué? Porque si yo lo llevo y lo ve mi compadre, mi vecino, y eso, ¿a poco existe? ¿A poco hubo esto? ¿A poco lo otro? Se van enterando y se va difundiendo de boca en boca, pero no hemos aprovechado esos medios. Una parte muy importante son los medios, ya lo mencionábamos anteriormente, Angie, y precisamente Benito Hernández lo que está haciendo es esa invitación para que los pueblos indígenas puedan tener esta apertura hacia afuera, no solamente estar entre ellos pudiendo llegar a acuerdos, sino que sus luchas, sus problemáticas y sus conquistas también sean parte compartida con todos los mexicanos, en este caso porque es un foro dedicado exclusivamente al gobierno de México, aunque también hay avances en materia legislativa a nivel internacional, pero bueno, es parte de lo que nos dice, ¿no? Las leyes les han dado cierto reconocimiento, pero no es suficiente en la actualidad. Y también, de alguna manera, es un elemento fundamental de una parte de la cosmovisión de la cosmovisión indígena nacional, ¿no? Esta colectivización de los saberes, este compartir lo que vamos aprendiendo. En los pueblos indígenas es muy común, por supuesto, que todo lo que sabemos se va compartiendo, se extiende, se hace visible ante todos. Entonces, pues hay que tomarle la palabra, por supuesto. Claro, eso es parte importante en los medios, por eso es que aquí en Radio Raíces Cederec, pues lo que estamos buscando es precisamente dar ese tipo de contenidos que abonen un poco a esta discusión que actualmente se está llevando a cabo. No es algo lejano, no es algo que venga, es algo que actualmente se está discutiendo, y sin lugar a dudas tener los medios de comunicación al alcance de estas comunidades y de este tipo de discursos alternativos, pues permiten tener una mejor perspectiva de la problemática. Vamos a ir a una canción y regresamos en un momento. Están escuchando Panóptico Social Radio. Regresamos para despedir ya el programa. Llaman las llamas del funk ardiente. Hígado ríe, muestra los dientes. La fem cosecha, danza en la tierra. Lo que el cielo dicta en su gran escuela. del funk ardiente. Mi gato ríe, muestra los dientes. La fe cosecha, danza en la tierra. Lo que el cielo dicta en su gran escuela. Welcome to the shower house. Welcome to the shower house. Welcome to the shower house. Welcome to the shower house. Lentamente fui entrando a la casa jaguar. Los que duermen ya saben que hay que despertar. Un sueño y sus sombras saben que es real, real. Un túnel dorado nos bautizará. Shower house, welcome to the shower house, welcome to the shower house, welcome to the shower house, welcome to the shower house, welcome to the shower house, welcome to the shower house, welcome to the shower house. Canción es la de Ilia Curiaquian de Valderrames y se llama Jaguar House. Nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter pueden buscarnos como Panóptico Social. Y bueno, si apenas están entrando a sintonizar el programa, pues les recuerdo que pueden buscarnos en iTunes. Ah, y también en iVoox, ya estamos allí por si utilizan Android. Pueden suscribirse y escuchar los programas grabados previos al día de hoy. Y bueno, pues finalmente la agenda indígena, evaluación y desafíos, pues nos presentó la oportunidad de conocer la actualidad de la problemática de los pueblos indígenas y sobre todo que ver que sí se está buscando una unidad, un proyecto de nación a largo plazo con estos objetivos que nos presentan varias comunidades. Vimos que hay del Estado de México que eran las más cercanas, pero también es cierto que hubo unas comunidades más lejanas en el caso del sur y sureste de México que estuvieron allí. Y otros lugares que no pudieron venir también por la falta de recursos. Hubo quienes se quejaron por ese problema, que es que se esté centralizando también la discusión. Probablemente en algún siguiente intento valga la pena moverlo a algún otro lado de la República Mexicana allí. Sí, pues para finalizar te diría que por supuesto es un evento muy pertinente. Es un acercamiento entre... que debería existir per se entre servidores públicos con miembros de los pueblos indígenas, pero bueno, voy a retomar una de las opiniones del evento. No solamente debe haber este tipo de eventos, sino concretar acciones, ¿no? Ya lo hablábamos, políticas públicas y legislación en general. Al movimiento indígena le toca trabajar por el conocimiento, reconocimiento y exigibilidad de sus derechos, pero bueno, el Estado mexicano es el principal responsable de garantizárselos. Pero bueno, pues para finalizar, también nos tienes un anuncio importante relacionado con la problemática del Estado de México que se está viviendo con respecto a la expropiación de algunos territorios. Claro, bueno, espero que todos sepan que el pueblo de San Francisco Xochicuautla en el Estado de México se encuentra en una férrea resistencia por la protección de sus bosques y sus cerros. Como mencionábamos hace rato, el 7 de julio salió el decreto expropiatorio de Peña Nieto, donde les arrebata estos territorios. Entonces, bueno, la comunidad de Xochicuautla no piensa quedarse de brazos cruzados, van a seguir defendiéndolos. Por el momento se encuentran en plantón y campamento protegiendo los bosques, y para ello y para apoyarles ya hay algunos centros de acopio pidiendo pues los víveres comunes, ya sabemos, para poder llevárselos. Yo en este momento me sé un par, ojalá pudieran averiguar más. Sé que hay uno en la UAM Iztapalapa, por ahí hay un grupo de jóvenes recibiéndolos, y también hay uno en el Centro Fray Francisco de Vitoria, en el CUC, en Coyoacán, ahí muy cerca de CU. Hay que estar muy pendientes de este tema porque, como nos comentaba Ernestina durante el programa, están ocurriendo detenciones arbitrarias y están siendo, pues, se están ensañando con algunos de los casos que han presentado, que han detenido a algunos indígenas en esta región por estar defendiendo el territorio. Y también esa hazaña que hay por ser una minoría, y entonces los pueblos se organizan, están generando algunos juicios de amparo, pero también hay que estar pendientes de eso y que se tenga muy presente la parte en la cual los derechos humanos y el derecho al territorio, en este caso, pues está presente. Y bueno, pues ya estamos llegando al final del programa. La verdad queremos agradecer mucho a todos ustedes por habernos escuchado. Desde luego la invitación es para que estén todos los viernes a las 6 de la tarde, hora del Centro de México, sintonizando Panóptico Social Radio, y también en su repetición, que es los días sábados, los fines de semana. Ahí encuentran la programación de Radio Raíces, de los programas que tenemos durante la semana. Y bueno, Angie, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, nos vemos pronto. Y bueno, pues a nombre de Kalash, de Esteban, de Cassandra y de Carlos, les agradezco mucho. Mi nombre es Luis Eric. Jacobo Orozco estuvo en la producción y en los controles. Nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buen viernes. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social. En Radio Raíces DF.net.